que hacer. Llora por tanto dolor. Mi corazón ya dejó de latir por tu falso amor. Pero he jurado sacarte de mi vida y arrancarte de mi alma para siempre. Llora por tanto dolor.